piso y no controles el barrio, ¿no? Malayo. Estábamos escuchando Gregory Palencia de Dabú desde Venezuela, y ahora un gusto y un placer presentar acá a mi brother Nitran por la 940 AM acá en Boombox. Bienvenido, mi brother. Buenas, saludos, gracias Fat. Aquí representando el hip hop ecuatoriano, ya sabe, un honor estar aquí en su radio, parcero. Esa es, bacano, loco, las buenas vibras y siempre por el hip hop. Comencemos un poco hablando de cómo surge Nitran y de dónde sale Nitran, la palabra Nitran también, ¿no? A ver, bueno, Nitram es mi nombre al revés, yo soy Martín, entonces Nitram es backwards, yeah, okay. Entonces, yo me acuerdo que mi madrastra me cogió y me dijo un día, a ver, di tu nombre al revés, y yo estaba escuchando una canción de Vanilla Ice, me acuerdo, Vanilla. Como ella era gringa, entonces me decía, a ver, di tu nombre al revés, y desde ahí ya me quedé como Nitram, loco. Con tu vaca. Sí, o sea que mi mamá me dio el nombre al derecho y mi madrastra me dio el nombre al revés. ¿Cómo es la vida, no? Sí. Y ahora, ¿cómo comienza Nitram en esto del rap, del hip hop? Bueno, yo, a ver, migré cuando tenía como unos 10 años, así. ¿Nitram es ecuatoriano? Sí, yo soy quiteño, ajá. Y me tocó migrar a Chicago. Y ahí fueron como las primeras influencias de hip hop que tuve, así. Bueno, era año, peladito, era rap. En el año que tú inmigraste, creo que era el Golden Age, o sea, era todo rap en Estados Unidos. No, sí, pues te estoy hablando más o menos de los 90. Ahí sí. Está. Claro, claro. Entonces, sí, estaba empezando el Golden Age, ajá. Ya, y de ahí, ¿cómo te involucras más en esto del underground? Bueno, ahí descubrí primero el rap. Todavía no tenía idea de lo que era el hip hop. O sea, yo empecé esta vuelta con rap. Claro, la música. Y claro, la música, ajá. Y bueno, a mí me tocó estar un tiempo en un colegio boricua, entonces ahí... Bastante era, influencia. Ajá, bastante. Y también el Ragamuffin y ese... Claro, Jamaica, full Jamaica, loco, así. Pero de ahí crecí, volví acá, bueno, me tocó estar en México también ya crecí, pasaron los años. Claro, Control Machete y toda la fiebre de los chicanos, claro. También me influenció bastante, así, y de ahí me tocó ir a Chile. Y bueno, tengo unos primos en Chile también. Mi mamá es chilena, entonces me fui para Chile. Y allá en Chile, claro, me tocó estar con el Eterno Pacto Carnal, se llama, que son mis primos. Y claro, entonces yo trayendo el rap gringo y mexicano, y ellos con el rap chileno. Y sobre todo que en Chile, como hubo la migración por el golpe del Pinocho ese, entonces tienen bastante influencia europea. Entonces fue como un choque ahí de discos, de cultura, ajá. Y fue bacano, así, con el Eterno Pacto Carnal, así. Esa es. ¿Y cómo te involucras, en cambio, en el rap quiteño, el underground? Bueno, yo regreso en el 95. Ya. Regreso acá. Y, bueno, yo me acuerdo que conocí al C4 primero, me acuerdo. Del Equinoxio. Ajá, del Equinoxio Flow. Bueno, todavía no poníamos el Equinoxio en ese entonces. Y nos hicimos panas en la pista, me acuerdo. Y este mami empezó a hablar del rap, así... De acá de Quito, me hablaban de Sansa Matanza en ese entonces. Ya había, claro. Ajá. Y ¿Arsenal también ya había en ese tiempo? ¿Doble H? Sí, había el bloque. El bloque había también, si me acuerdo. Que tuvimos ahí un pito, me acuerdo también, Chucho. Y bueno, el C4 me dice, oye, loco, te invito a una batalla de freestyle, así. Y me invitó ahí por el Yellow Sky, era por el Inca, weón, una huevada ahí. Y me acuerdo que hubo un freestyle y yo me lo gané, weón. Me gané unas bielas y ahí me tocó enfrentarme con el Venenoso y el Escape, que eran desde la tribu. Venenoso y chileno, en realidad. Ajá, los chilenos, ajá, y yo representando el Eterno Pacto, que te decían mis primos. Entonces fue como que ahí nos conocimos entre chilenos y ecuatorianos, se puede decir, y sale, y yo me uní pues al grupo que ya existía, que era el C4, el Venenoso y el Escape, y yo me uní a De La Tribu. De La Tribu. Ajá. Que eran, o sea, eran cuatro, se podrían decir. Ajá, éramos los, o sea, eran tres los primeros, y de ahí yo llegué y me adherí un tiempo al grupo. Yeah. ¿Y esto del Equinoxio Flow surge después? Claro, verás, o sea, yo me metí a estudiar en la Metro, y ahí conocí al Jasón, al writer, ajá. Sí, sí. Y también, bueno, ya el C4 me presentó al Bronson, que era productor de la secta de Reales Exponentes. Chitaré. También, ajá, conocí a Latino Flow, al Virus de Alexa, al Ángelo, a los Artífices del Verso, al Callecito, al DJ Mortal. Y fue como que decidimos así en una reunión en la casa en el templo, que le decíamos en la casa del Venenoso, así dijimos, oye, hagamos una crew, loco, de hip hop. Yo me acuerdo que propuse el nombre Equinoccio, ajá, y el C4 le puso, me acuerdo, el Flow. Entonces ahí quedó el nombre de Equinoccio Flow. O sea, Equinoccio Flow es el junte de varios grupos, ¿no? Claro, entonces era como, yo les decía, oye, yo conocí al Writer, de que venía de Alemania, el Jasón, loco. Excelente, Writer, ajá. Para el nivel, para esa época era... Sí, claro, era bueno, era bueno. Y estudiando diseño gráfico, entonces era bacán, así. Y el DJ D, que se sumó a la vuelta, que era el DJ de Sansa Matanza. Vamos a escuchar un tema para que la gente más o menos cache tu onda, tu trabajo, y venimos... Sí, bueno, ahora yo les traigo lo nuevo. Ya lo viejo investiguen, loco. Así, claro, ya lo viejo es historia. Para los que saben y lo escucharon, porque tuvimos una época, me acuerdo, también un Golden Age aquí en Ecuador hubo. Pues bacán, así, saludos para toda esa gente. Y los chamos que escuchanlo, respeten a la vieja escuela, también digo yo, así. Entonces vamos a escuchar lo nuevo de Nitran. Sí, bueno, ahora se viene Growing Day by Day, se llama este tema, que es con el señor Cartel. Llaman Liberty, un parcero de Colombia que unió a un escuadrón de 34 raperos de todo el mundo y sacó este proyecto que se llama Señor Cartel. Y bueno, yo salgo en el track 34 que se llama Growing Day by Day. Ojalá les guste, es la nueva trabajo. Esa es, vamos a escucharles y regresamos acá a continuar con Nitran, el invitado especial de esta tarde. Nos vamos con... A veces quisiera volver atrás, de alguna manera mi vida mirar, poder olvidar lo que me hizo mal, el tiempo perdido recuperar. Sé que no puedo cambiar el pasado, estúpidamente lo intentar. Como un trapo amarro que todavía no me ha bajado. Esto y el camino del rap, por supuesto subestimado, pero poco me importa porque amo lo que amo. Y tengo criminal mentality, listo para salto. Micrófono que cojo, micrófono que disparo. Bang, bang, bang. Así suena el barrio, eso nos tiene cansados. Por eso queremos cambiarlo. Y estos malditos gusanos jugando a ser malandros. Adillero retirado. I'm telling you it's incredible. I'm credibility. God is giving me what I get love. Solo pido perdón a las personas que supieron por culpa de mis actos. Yo solo quería dinero. I got an overdose and I was on that deadline. Acting up the tunnel, I was in the limelight. Yo, nigga, I was acting like an idiot. Pero la misma calle me sacó de peligro. What is that? What is on the street now? Going to my day. Nadie me engaña, son mis palabras, únicas cartas que nunca te dañan. Esta es la métrica de la verdad, solo venimos a dar calidad. Llaman y trama, Almighty God, Allahu Akbar, Dios sin igual. We are together, no matter the time, somos ejemplos del rap y tal. Como te digo, yo soy el mismo, piso el filo y no caigo al abismo. Tengo el camino, hip hop real, seguirlo de pasos con humildad. Mi verso el futuro, fenomenal, don't you understand that? Just I pray for the good vibrations de paz. Super titánicos van con un mega plan. Original, real, diamantes al metal. Throwing out your mind. Somos visionarios, you're blind. Is that clear now? Solo espero que te quede claro que cuando rimo nunca paro. Mentes abro, no disparo, solo verso instantáneo. Proveniente de mi cráneo, flow subterráneo. Desde antaño hago daño. De 4 a 5 online. Esta es, no se olviden de llamar al 2220-966. Estamos regalando una entrada para el 31 de julio. Gregory Palencia de Dabú en el lanzamiento de Changaro acá. Pónganse en pilas, loco. No desperdicien esta oportunidad. Una entrada vacamuna a nadie le hace mal, ¿no? Y continuamos acá con Martín, con Nitran. Un temaza, loco. Antes de hablar un poco de esto, de las nuevas producciones y de las conectas, quisiera que digas más o menos cómo está enfocado el nuevo Nitran, que es ¿A dónde quieres llegar con tu nueva música, con tu nuevo estilo, se podría decir, con la nueva propuesta? O sea, uno ya es rapero de cepa, brother. O sea, esto de me de morir con los pantalones gigantes, yo los baggies, loco, y... Pues yo creo que es seguir el camino que ya estaba de antes, loco. Yo lo que decidí, como te decía antes, es... Donde me inviten, bacano, loco. Ahí estoy, yo... O sea, yo lo que quiero es como demostrar al movimiento ecuatoriano o darle un consejo al movimiento ecuatoriano, sobre todo al nuevo, que primero dejen tirar parada y de autopromocionarse. O sea, eso es lo que le falta un poco acá. Creo que sencillez al movimiento le falta. Y unión, o sea, también, creo. Sí, bueno, la unión igual, eso es una... Yo me he dado cuenta en todos los países que... O sea, la unión es relativa, ¿me entiendes? O sea, hay una unión, hay alianzas, pero más que nada lo importante es que no se hagan esas autopromociones, weón. Sí, yo estoy harto de irme a un concierto aquí en Ecuador que chucha llega el tipo, le arranca el micrófono y dice yo soy el duro de la vuelta y yo me autopromociono, ¿me entiendes? Entonces, eso, feo. O sea, a un artista lo tienen que invitar porque es artista, pues, y le dicen, oye, vos eres artista y toca, loco. O sea, se tuvieron que hacer sus propios conciertos para invitarse. O sea, me imagino, no sé, o sea, yo le veo, ese es el problema del movimiento acá, le veo así. O sea, hay full chamitos nuevos que se hacen su concierto, se hacen su parche y su rap y como 40 grupos que todos son públicos y todos son artistas. Entonces, bueno, yo eso digo, sí, ¿no? Yo no soy nadie para criticar, somos parte del movimiento, pero a mí sí me parece muy mal que metas 40 grupos, o sea, te vas a cansar, no sé. Sí, o sea, o no, bueno, hasta 20 grupos ya también ya es. Yo vengo de un festival ahora que se llama Jamming Fest. Oh, y eran 15 grupos, cacha. Y pero 15 grupos bien organizados, bien, o sea, Jamming Fest, bueno, estuvo hasta Cypress Hill y Morodo y esto que hablamos del movimiento, tú como ya has estado involucrado en movimiento Chile, movimiento Colombia, que es del rap, ¿qué piensas que le falta o cómo es esa pared que no nos deja salir como Colombia? Respeto, mi hermano. Respeto. O sea, ¿cómo te explico? En Colombia se respeta la vieja escuela. ¿Sí? A los que salieron primero, a la edad, a los cuchos, se puede decir, bueno, respeto, mi hermano, o sea, la etnia, Gotas de Rap, todos los que fueron antes, se escrenlace, respeto, o sea, tienen hasta homenajes, ¿me entiendes? Les hacen homenajes así. Acá es como que, yo, por ejemplo, te voy a ser sincero, o sea, yo cuando empecé, cuando te decía con esto de la tribu, yo veía full, no voy a decir nombres, ¿no? Pero full gente que era público, mi hermano. Era público, o sea, yo iba a los conciertos y los manes rapeaban mis temas. Hasta el otro día estaba viendo unos videos de los conciertos de esa época y los manes ahí, de público, ¿me entiendes? Soltaron un video, ¿no? Clásico ahí en Tres Coronas fue. Sí. Creo que fue en el MAS, sí, ¿no? Ese año. Ajá. Y cómo se llama, y los manes eran públicos, o sea, cabeceando los temas, ¿me entiendes? Y los temas de la gente de la vieja escuela. Y ahora todos tiran una parada, o sea, ese mismo público es ahora artista, ¿me entiendes? Entonces, es como que... Hay un verso de KCO que me gusta, dice, antes eras mi fan y ahora te crees Dios, tonterías, dice el man, así, entonces... Claro. O sea, está que, bien, o sea, que sean artistas, porque todos tenemos, sí, derecho, pero el respeto es lo principal. Claro, el respeto dice a la vieja escuela, entonces eso es lo que hace que el movimiento crezca, hasta en Nueva York te puedes dar cuenta, o sea, la vieja escuela tiene un prestigio, ya, o sea, los que estuvieron antes labraron un camino y es por algo, ¿me entiendes? Entonces, por algo estás tú ahí. Ajá. Entonces, ponte yo veo ahora chamitos así de 15 años que te tiran hasta navaja, huevón, y dicen, no, es que yo soy el rapero y me valen verga todo. Creo que eso también son estereotipos, ¿no? Estereotipos de no sé, de qué será, de la televisión o de las actitudes de la gente. Creo. Ah, bueno, qué bueno que topas el tema también, porque, claro, o sea, a ver, hay una industria, ¿no? Como DMX dice, DMX también la tiene clara en esto, o sea, hay una industria... Que la industria pone un estereotipo, como dices vos, así. Pero, ¿qué industria van a tener acá, pues? O la industria, a ver si la industria les para bola a los de acá y para que tengan esa mentalidad, ¿me entiendes? Entonces, no se trata de, bueno, respeto a las pandillas, pero no se trata de ser pandillero. En Ecuador, digo yo, sobre todo, o sea, se trata de ser artista. Exacto. Y diferenciar esa cuestión de la pandilla y de la... Hasta un tema que ustedes tienen, que es una familia, no es una pandilla, entonces... Sí. Es eso, ¿me entiendes? O sea, es ser artista, ser familia, es conocerse y respetar a los viejos. Así, sí, punto. Yo creo que es bueno, o sea, como esto, tener la visión de lo que es el rap, lo que es, o sea, otras influencias, o sea, tenerlo claro. Y yo creo que eso llegas a un nivel, la edad influye, aunque no lo crean, la edad influye bastante. Porque cuando tienes 15 años, todos creo que nos creíamos mucho y a la vez estábamos muy desenfocados, muy desubicados. Claro, no, sí, o sea, la edad influye también, no sé, por ejemplo, a mí me gusta mucho el rap en inglés, loco. O sea, de hecho, yo lo descubrí en inglés. Claro. Y ¿tú rapeas en inglés? Sí, de hecho, bueno, hago un Spanglish, ajá, yo, a mí me gusta hacer rimas en español y en inglés, pero yo me estoy dando cuenta de los significados de los temas, de muchos temas, Jedi Mind Tricks, lo que dice, por ejemplo, Immortal Technique, sí, o Dead Press, que son entre mis grupos favoritos, y me doy cuenta que el consejo que ellos dan, o sea, es lo que me influencia a mí. Dentro, ¿entiendes?, del rap, tu línea es esta, ¿no? Como un poco protestante. Sí, más, no, bueno, protestante no es la palabra, protestante es como una religión, es eso. Yo diría que es el hip hop autónomo. ¿Ya? Es el... Sí, hacemos protesta en un sentido, pero no es protestante, creo que tiene que ver con las religiones. Bueno, sí. No, sí, es como el hip hop autónomo, o sea, lo que yo aprendí en Venezuela, porque tuve la oportunidad de participar en Venezuela en la primera cumbre de hip hop internacional que hubo allá, y claro, nos reunimos ahí Dead Press, Immortal Technique, y bueno, varios grupos también de Latinoamérica, Sescro Enlace de Colombia, estaba Actitud María Marta de Argentina, estaba... qué sé yo, la Etnia Martí de Suiza, full grupos de todo el mundo, así, estaba este man de los mexicanos, este man de Lenguadura, ¿cómo es? ¿Lenguadura? Lenguadura es de Chile, perdón, claro. me equivoqué, Boca Floja, perdón, de México, y ahí lo que se discutió es, o sea, ahí está industria, nos dimos cuenta de que está claro que Estados Unidos maneja una industria, claro, en el hip hop, claro, pero que los que se rebelan ante esa industria no ni cagando van a venderse, ¿me entiendes? Primero, para empezar, o sea, ni cagando venderte, sino tú mismo sacar tus cosas y underground, me acuerdo esas palabras, era del Immortal Technique, decía, underground no significa unknown, o sea, desconocido. Un underground tiene éxito y un underground vende sus discos también, pero es porque lo sacó de su propio sudor de frente y de su propia onda. Eso te digo, partamos del respeto. Claro, hay varias influencias. Yo respeto el gangsta rap, respeto, no sé, lo nuevo, respeto mucho, pero como tú dices y como dice Immortal Technique, claro, Immortal Technique dentro de este núcleo de raperos de Estados Unidos es súper respetado y él nunca, o sea, siempre fue underground, el verdadero underground. Claro. Y siempre hace una letra de crítica, se podría decir, claro, ¿no? Entonces, para que la gente cache, también tienes que darte cuenta de que tienes que enfocarte y ver qué es lo que te gusta en realidad, cuál, claro, es tu línea. ¿Cuál es tu línea de hip hop que vas a escuchar, no? Por ejemplo, African Bambaataa. African Bambaataa es otra cosa. Sí, muy ahora que llegó a Colombia, yo lo escuchaba, ¿no? En la entrevista que dio, él decía, el trap no es hip hop. Y lo consideran como hip hop. Y tú te vas a ver MTV Jams y ves trap. Pero también ves hip hop. Y bueno, y le preguntan a Busta Rhymes también. O sea, ahora se causó la polémica al trap. Y es lo que está como en discusión ahorita, el tema de Vogue, claro, en Estados Unidos ahorita, si el trap es hip hop. Y claro, salió Busta Rhymes y dice, bueno, yo produzco trap, ¿y qué? ¿Me van a decir que no soy hip hop? Entonces ahí hay como toda una discusión, pero es bien americano, o sea, eso es bien norteamericano, perdón, somos americanos todos. Es bien norteamericano eso. Pero claro, pueden empezar a hacer grupos trap en español ahora. Creo que en Venezuela están saliendo ahí las cosas. Y no es que dejen de ser hip hop. O sea, el rap es la parte lírica y ya como lo utilizan en los géneros es problema de los... Vamos con otro tema más para que la gente se ambiente con tu música, con tu letra, que está súper buena, bro. Sí, hablando, bueno, de estas medio influencias de trap. Esto es una producción de Diddy Colombian Productions. Esto es un tema con las chicas K-11, que son las raperas de Bogotá, yeah. Son mis parceras y este tema se llama K-11, K-11 y Trump. Esa es, súbele el volumen que estás en la 940 AM, no te olvides de llamar al 2220-966, estamos acá con Nitram, súbele el volumen. Hay que abrirlo, siempre estar prevenido, estar armado con la mente, incide para ardiente. Ten cuidado, estar rodeado, sin sentirse amenazado. Adivina quién domina el mal, que le dice funcionar. You want me? Come outside. Follow me, you'll be fine. Enfocando la mira en donde está la salida. Domina personas con palabras, apunta que acciona. Sniper shot, you know what's up. I got this from the hook up. Luego yo me presento, seguido moviéndose lento. Mira las caras de mis vecinos. Salgo con pizza, pero sin cabida. Juego de cero, ahora yo espero. Mi mundo se me parece, no solo con eso. Regreso al desierto. Rompo mis brazos encima de bases derechas, sus pases, yo prendo mis alas encima. Que asusto que pasa por tu cara. Su movimiento de pensamiento es saber tu entrenamiento. Almas ocultas en los ojos de los ciegos. Nada lo ven, todo lo sienten. Mal lo pienso, nada lo saben. Y los justos en la cárcel. Just imagine what I'm thinking about. You can stop this beautiful rhymes. Somos latinos controlling the sounds. Es el arte tan active, no doubt. El coraje de Tauro en el cielo, protegiendo a Pleiades en su vuelo. Mitológicos versos sinceros que obnubilan tus sentidos enteros. My power rides to the top. In my class I just call it hip hop. Hey, an ebony drum you can trust. God will bless a la paz al final. Pop for the bottles, call for the drinks. Niggas be hating, bitches be crazy. Una vez más con destreza, suicida, poniendo la saga sobre la mesa, dejando mi vida por rima, llegando a la cima, rozando puertas que el mundo se aprecia. Apenada la historia de vida real, donde el tiempo y el espacio son una ilusión. Movimientos de giros y delicados, me aferro al vivir y al combate, un amor a lo real. Música, tu pulso electrizará. Blanco, negro, solo importa, verdadero rapero de corazón. Yeah. Mira quien domina esta mente capital. Organiza el verso de forma natural. No tienes la clave, mira más allá. Encontrarse a ti mismo no te rinda jamás. Bienvenido al mundo del arte fractal. Divided into stacks, bars, 16 bars. Don't stop, oh, yell like that. Arbilato queda tu alma, para que descanses en calma. Mi espíritu se levanta a viajar en otras galaxias. Francotiradores en el camino, vigilamos tu destino. Enfocamos nuestro objetivo al ritmo de los latidos. Calma el ratillo. Domina personas con palabras, apuntas y accionas. Strike for shot, you know what's up. I got this from Double Cup. Checa Boombox, la radio chumba. Checa. Continuamos acá en Boombox por la 940 AM. No te olvides de llamar al 2220-966, que estamos regalando la entrada para Gregory Palancia y Deja Vu en el lanzamiento de Changaro acá, el 31 de julio de este mes. Así que, bro, yo quisiera que ahora nos hables un poco de cómo trabajas esto de las producciones, DJs, productores, cómo son las conectas. Bueno, ahí sí ya... A ver, vamos con mi historia, ¿no? Con mi propia historia personal, a ver... ¿Tú eres productor? Sí, sí, a mí me gusta producir, sí. Sí, yo tengo Reason, MIDI... Home. Sí, Home Studio, y me encanta hacer los beats, loco. Pero... respetando también así los productores latinos, así. Yo, ¿con quién has trabajado de Colombia? ¿Cómo surge esta conecta con Colombia? Ah, bueno, todos nos conocimos en Venezuela. Te dije en este concierto en el 2005, ahí, que fue esta cumbre... Y tuve la suerte de conocer a la Cesco Enlace. Batalla, Triple H. Ajá, a Batalla 3X, a Spoiler. Y... De Las Cruces de Bogotá. Sí, ellos son de Las Cruces de Bogotá. Entonces, los manes así... Imagínate, estábamos ahí todos en Venezuela, con Del Press, con Immortal Technic, tomando ron. Y ya, así dijeron, ecuatoriano, a ver, te toca mandarte tus rimas. Y uno se mandó ahí un Spanglish y dijeron, oye, no pensábamos que había así rap en Ecuador, me decían los manes, cacha. Fue como que ubiqué al Ecuador en el mapa para esa gente, no sé si era la única, pero para esa gente. Igual, por ejemplo, yo también escuchaba que Immortal decía, ay, no sabía que había rap en Ecuador, así. Immortal es peruano originalmente. Sí, es peruano, ajá. Y fue como que representé al Ecuador en esa época, sí. Y tuve la suerte, pues, y el orgullo de hacerlo. Y ahí los manes cogieron y dijeron, a ver, hermano, tenemos que hacer una conexión y de tales. Entonces pasó el tiempo y yo tuve la invitación de estar en el Hip Hop al Parque el 2008, primero. Y ahí los panas de Batalla y 3X dijeron, no, vengas a La Gallera, que es el estudio de ellos, así. Y grabamos un tema que... A continuación, bueno, después lo vamos a presentar así. Que personalmente creo que los comes a toditos, aunque seas ecuatoriano. No, o sea, ahí yo respeto los estilos. Porque, bueno, mis estilos diferentes, también hay que entender que hay estilos diferentes en el rap. Es lo rico del rap. Hay fonéticas, hay... Sobre todo en Latinoamérica, el rap latino es variadísimo. Pues tenemos acentos diferentes. Entonces, por ejemplo... Es como que le da mucha riqueza. Claro, al rap, ¿no? Eso es lo que me gusta del rap. Entonces, aparte de del significado, o sea, del mensaje, la forma del rap es chévere. Entonces, respetando el estilo colombiano, Colombia tiene un estilo marcado. O sea, tú te das cuenta... Claro, sí, sí. Tú te das cuenta de un rapero colombiano, así. Claro, lo escuchas y dices, ah, este man es colombiano. Y dentro de Colombia también varios acentos. Sí, hay varios. Entonces, para mí es un honor haber colaborado con este tema. Así es una bestia, los panas. Tienen mucho respeto en Colombia, lo han demostrado así. Lo que me gustaría que nos cuentes un poco, y lamentablemente la falta de comunicación, la gente aquí no sabe que tú ya representaste mucho antes en el Rabo del Parque del Ecuador. Ah, sí. Entonces hay que aceptarlo, o sea, eres de la gente que, más allá de problemas o pensamientos y cosas así que se maneja dentro del Rabo y del movimiento, que todos lo sabemos, hay que aceptar que tú ya pusiste... En visión al rap ecuatoriano dentro de Sudamérica. Entonces quisiera que nos hables un poco de esta experiencia del Rap al Parque, porque el Rap al Parque, como todos sabemos, es de los festivales más grandes de Sudamérica de rap, pues, ¿no? Uf. Claro. O sea, hermano, yo creo que ya puedo morirme en el paz, yo digo así. ¿Cuántas personas? Creo que eran como 90,000 personas. ¿En qué edición? Día, ¿no? ¿2008? No, o sea, no, la mía fue el 2012. ¿12? Sí, 2012. Ya. Y sí me presentaron como el primer rapero ecuatoriano. O sea, me dijeron, de todos los artistas que han pisado esta tarima, el primer ecuatoriano viene ahora, y yo tuve el honor de salir con la bandera de Ecuador, así. Esto fue el... le hiciste el tema que vamos a presentar a sí, Latino Stand Up, que fue esta conexión que ya te digo que empezó en Venezuela. Así mismo también en Venezuela me tocó también sacar bandera por Ecuador por primera vez. Entonces, o sea, sí, es un orgullo, mi hermano. O sea, los colombianos tienen respeto. Yo en Colombia he sentido el respeto, ¿me entiendes? O sea, no sé si sea la violencia que ellos viven, pero allá hay respeto, ¿me entiendes? O sea, mucho respeto. Te escuchan, no hay arrogancias, existen sus confrontamientos como en todo lado, pero es con respeto. O sea, es mucho respeto el movimiento allá, es lo que me gusta del movimiento colombiano. A veces me han dicho, ah, vos ni Trump, que ya te crees colombiano, todo. No es eso, mi hermano, es que es... Uno es ecuatoriano, pero si a uno le dan respeto en Colombia, pues aprovecho, no sé. Como dicen, nadie es profeta en su tierra. Eso, pero... eso, más o menos, ajá. Entonces, sí, yo desde ahí se destapó, ¿no? Me vieron en el Hip Hop al Parque y empezaron los grupos. Ay, ni tramo un tema y... ¿Qué? Hasta Desorden Social tiene un tema conmigo. ¿Qué sé yo? K-11, Jam and Liberty, Calibre 22. De ahí, por nombrarte... Y muchos proyectos que se están haciendo ahora. Estamos también, ¿no? En una conversación súper buena, pero como solo tenemos una hora, quisiéramos que sueltes un poquito más de temas para que la gente... Escuche. De una. Pire, ¿dónde te podemos conseguir tus temas, fanpage, no sé? O sea, ahorita Nitram, en el Facebook, están subidos los temas, se los pueden descargar ahí. Ya. Esto es... Pero ahí te pueden comunicar, te pueden pedir un disco todo. Nuevo igual, sí, ¿no? Sí, saqué este nuevo material que es el rap colombo-ecuatoriano, se llama. Ya, vamos a escucharlo, sí. Latino y regresamos. Latino Stand Up, por favor. No se olviden de llamar al 2220-966, que la regalamos la entrada, loco. Ponte pilas, Gregory Palencia de Davo, acá en Ecuador, desde Venezuela. Sube el volumen que estás en la 940 AM, sintonízanos. Las manos flotan en el aire y el humo también, para que sientan el vibe, vengan y crecen el tren que cabe el 100, 50 parados, 50 pies, vida está contundente y pegajoso más que la miel, la conexión suramericana es imparable como la red, para los puristas del dulce, para la liebre es amarga y el estudio es soñar a la piel, que la rustosidad se ve leve, rimas o flechas de Guillermo Terfle, que las partían el papel, ¿qué van a hacer? Va a amanecer, hay gente bailando hasta en el andén, ni amarro los puede detener, ocurrió en la primera C, esta calle adquiere la azul de los cambios, saciaron la sed, rando de lo podía entender, cruzando timis en el 93, unos que perdieron la fe, preguntó de qué religión es usted, cuatro elementos del poder, limitaciones no hay, la calle condensa el saber, la frontera es el sky, misma elección si vuelvo a nacer. Quiero Sam, guess lo que hay. Evolution of the tribe, de la tribu come back. No me importa if you like it or not. La verdad letal siempre va a flotar en cualquier lugar, controlling the combat. A través de las sombras, you factor up sin insultar. Get out of my sight, aprende a respetar. Use your brain, arrogance, psycho killers underground. Sin igual a los demás, don't confuse me man. Soy Nitram, poeta inmortal with a spiritual lyric. I pray to God, un rapero latino por la paz. Hip hop is alive, Sudamérica real. You know what it's hard to survive. Variedad cultural, open your mind. Lírico bilingüe, that's what I am. Nitram is testro en la zona asegurada. En una sola jugada de Colombia a Ecuador. Los gallos con su coartada, clases de supervivencia. Los hechos son la evidencia, los que mueren por impaciencia. Con mucha merca fina y no se trata de cocaína. Para el parche es una rutina, ver que suban esas cortinas. El rap de 2014, ninguna rima destroce. Latinoamérica, aquí tienen para que gocen. Nosotros el primero, y aquí nos han dado que se está en el ghetto. Música rap, uno latino guerrero. Mucho mental alrededor del mundo entero. Esto es que pago de nosotros el primero. Callando bocas que opacas, escuelas en la gallera, compleros con rimas que estacan, dominio de vueltas claras, sapiencia segura que talla, homenajeados por la calle y en la ciudad nos aclaman. Marvel de estampa, placas, machachos, reliquias que estampas, no es eso, infamous, ni con el correcamino me atrapa. ¿Qué pasa? Te estancas, Marvel de con rap, you feel it proper. Can have that, you get that, just best dead, de eso de sobra mi casa. ¿Qué pasa? Lo captas, la riesgo, la te cantas, la gallera con su casa. Los casos me valen nada. Prefiero irme al cotobre y no bloquear y fumar ganja. Acá te escribo la danza porque esa me extraña. Si te entrañas, no está Colombia, rap no para. Es la amenaza mundial que dispara. Secuencia de ideas, teorías, cosas que el alma la maltratan. Y a los sabios les encanta. Trates de Colombia para el mundo entero. Explota la bomba que te acaba con tanto guerrero. Con una onda explosiva más veloz que los truenos. Como rayo los gallos arriba te excelen. Lentes y buenos, hacemos que tiemblen los suelos. Te subiremos al cielo, sabemos que no nos ponen frenos. Paramos cuando queremos, todo terreno. Toques enteros en bloques enteros, barrios y queros. Moto, porque ese rap latino es lo primero. La noche oscura, el final de los tiempos. Suena este tema, se levantan los muertos. Y bailan todos juntos al compás. Enigmático, maniático, tenemos más. Música de la calle para el que quiera escuchar. El que se sienta libre, el que le gusta brincar, el que nació pa' rebelde, pa' pensar y pa' crear, el que puñó la mano para la espada levantar, el que sin duda gana, hasta en combates desiguales, nunca los puñales vencieron a los reales, y se extendieron por montañas, valles, mares, formaron clanes, son los juglares, mirando al cielo, derrotando el duelo, preparados pa' seguir la práctica del vuelo, a mis parceros bendiciones antes de irme. Por si llegara a suceder que no viniera de los seguidores. Latino encantado, lo que se está en el guero. Música rap, uno latino guerrero. Mucho encantado, alrededor del mundo entero. Esto es mi paro, de nosotros el primero. Latino encantado, lo que se está en el guero. Música rap, uno latino guerrero. Mucho encantado, alrededor del mundo entero. Esto es mi paro. Esta es Latino Stand Up. Yeah, lo de nosotros tema, es primero, ¿no? Yo creo que sí, como no creo que se dan cuenta esto de los de Estados Unidos, lo que crearon acá el movimiento americano, ¿no? El movimiento latinoamericano, pienso yo más. Claro, o sea, a ver, yo como te dije, en Chicago me tocó ver más la vuelta, ¿no? He tenido la suerte de estar también en Miami y bueno, ahí me di cuenta cómo es la vuelta a los latinos. Es todo. O sea, el hip hop latino allá es full, o sea, los negros es full, bacán y full respeto al movimiento afro y todo, pero Pero incluso hasta este movimiento ya le está gustando hablar español, como que... Claro, o sea, a ver, yo diría que es como el East y el West Coast, bueno, más en el West Coast del latino, pero es parte esencial de la historia del hip hop, o sea, el hip hop es latino, para mí, o sea, para mi perspectiva y todo, el hip hop es latino, ¿no? Con mucho respeto al movimiento afro y todo, pero el hip hop es latino, o sea... Y yo recuerdo también, tuve la suerte de estar con Sick Jacken, y él me decía, o sea... ¿Sick Jacken es nacido allá o es de padre? Sí, es nacido allá, él nació en Los Ángeles. Pero es de padres latinos. Sí, tiene la mamá es latina, tengo entendido. Ajá. Y lo que... Él habla español. Sí, él habla perfecto, él te habla en español. Sí, sí. Él lo que me explicaba, me decía, bueno, por la culpa de la industria, ¿no? En Estados Unidos también nosotros somos afectados, dice, o sea, el hip hop, que es el hip hop original, está afectado, porque para nosotros ahora somos underground, pero lo que ustedes escuchan de nosotros es, a nosotros nos ven como el hip hop, y eso es lo que le gusta, dice, acá en Latinoamérica, o sea... Pero nosotros lo vemos, es underground, claro, ellos son underground. Porque los comerciales del trap. Claro. Si me entiendes, entonces es como que ellos dicen, nosotros en Estados Unidos somos underground, pero acá en Latinoamérica somos el hip hop, y eso nos gusta, dice. Entonces, sí, claro, o sea, el hip hop latino es básico, ¿no? ¿Cómo fue esta experiencia por México? Ah, bueno, tuve la suerte de estar el año pasado, ahí me invitaron a un congreso y un festival, y pues me hermané mucho en dos estados, se puede decir, ¿no? El estado de Puebla, que también tuve la suerte de participar en una discoteca allá que se llama Scratch, yeah, que es bien underground, o sea, ahí, uh-huh, por ahí han pasado los raperos mexicanos sobre todo, y lindo movimiento también, mucho respeto al hip hop mexicano. Oye, no sabemos nada del movimiento mexicano, acá no nos llega nada, mi hermano. Sí, yo creo que sí. Yo diría que de todos los países latinoamericanos, el que más hip hop tiene es México. Más que Colombia, más que Chile, más que todos. Es obvio. Pero no nos está llegando mucho. No, y unas Colombia. Calidades, mi hermano, unas calidades pero impresionantes. O sea, unos grupos pero... una nueva escuela también. Hay una nueva escuela de México. De hecho, por ejemplo, si te pones a dar cuenta y a analizar qué están haciendo los raperos españoles. Está migrándose a México, verás. Ari está en México. SFDK fue a Guadalajara. O sea... México está, como dicen ellos, está cabrón en el movimiento, ¿me entiendes? Así está. Y una calidad, mil respetos para esos mexicanos también. En, ¿no?, producción, sí, en letras, en todo. Audiovisual, sí, también es tremendo. Están, pero... Y te digo, por lo menos eso me estaba hablando yo con mi amigo mexicano, el Indio. Ya. Yeah. Me dice mi hermano, por lo menos en todo México hay más de 900,000 grupos. O sea, imagínate la cantidad de grupos que pueden haber. Una pregunta. México es muy nacionalista, su gente. Claro. Pero, ¿qué saben de acá? De Latinoamérica. También. Bueno, de Ecuador. Nos pasa lo mismo. ¿Me entiendes? O sea, les pasa lo mismo a ellos. O sea, yo también así llegué allá y dije, abra, hay hip hop en Ecuador. Uy, lo que quiera. Era que... ¿A poco? Me decían así. ¿A poco? Yo les decía, claro, mi hermano, así acá también hay hip hop. No conocen más que lo comercial, se puede decir, así, ¿no? Que se vende a la industria, ¿no? Entonces, ese es el problema. Tengan cuidado con escuchar el hip hop latino, porque está pasando más o menos lo mismo que en Estados Unidos, y que son las mismas neitas, como decían en Colombia, las mismas de siempre, ¿no? Que ya, como ya firmaron contratito con la industria, entonces ya, ¿no? Y a mí me da cosas, porque un grupo de estos de la industria, y que llegue un, no sé, un Helter Skelter, o que llegue un... No sé, Mob Deep, y que no lo conozco, o sea, que llene más, o sea, eso me preocupa a mí, ¿me entiendes? Que se deban, o sea, lo que yo te entiendo es que se deben esa impresión de Latinoamérica, sabiendo que por lo que... Claro, o por ejemplo, lo que me da risa a mí, que Canserbero llene más que Mob Deep, por ejemplo. Claro. Esto puede estar pasando en Ecuador, no lo tengas dudas, y las colegialas y los... No, eso ya ha pasado, no es que puede estar pasando, eso ya ha pasado. Entonces eso es absurdo, ¿me entiendes? O sea, es... El movimiento, yo creo que es... parte también una responsabilidad nuestra de los que estuvimos antes, o la industria está tan poderosa que los está desviando del camino feísimo. Pero es así, como tú dices, es bastante responsabilidad también de nosotros el ayudarles a la gente nueva, creo yo, el guiarles también, ¿no? O sea, verás, ¿qué es lo que pasa? Yo me estoy dando cuenta, o sea, en los 90s no teníamos internet, o sea, teníamos internet, pero era un lujo de ricos eso. Yo me acuerdo realmente que cassettes, que internet hubo cassettes, ya en el pasado, en 2000. Claro, cassettes teníamos nosotros, y entonces ahí es el problema, ¿verdad? Es una cuestión tecnológica, que digo yo así. O sea, yo tener mi cassette de Gutan era oro, mi hermano. O sea, para mí tener un cassette era oro, era una reliquia, ¿me entiendes? Claro, entonces, yo me acuerdo que hasta nos peleábamos por el sacrificio de tener la música era diferente. Ahora los chamos se echan un bostezo YouTube y se creen que saben de música y está más perdidos que qué, pues, mi hermano, así, está más perdidos que, o sea, que los aldeanos en el hip hop de la cumbre latinoamericana, mi hermano, así. O sea, yo respeto mucho a todos, ¿no? Pero lo que sí es que me gustaría que todos se enfoquen mejor, ¿no? Entonces, igual ellos se merecen respeto, están ayudando que esto también crezca. Creo que eso es nuestro foco de dónde debemos llegar, creo yo, como artistas de aquí ecuatorianos, y dónde debemos, yo creo que ese es nuestro público ahora. O sea, en realidad, yo como diría, verás, más o menos viendo lo que les pasa también a los gringos y al movimiento underground de Latinoamérica, o sea, nosotros ya marcamos una línea, así, y yo hago esto no por el público tanto, ya, ahorita sí te soy sincero, o sea, mi público ya pasó, mi época de público ya pasó. Yeah. Yo lo hago por amor, esto yo lo hago porque me gusta, lo hago porque transmito un mensaje. Yo sé que tengo seguidores, capaz, un poco, pero no es mi objetivo, ¿me entiendes? Hay una novela de Cortázar que se llama Famas y Cronopios. Yeah. ¿Sí me entiendes? Entonces ahí es más o menos para que me entiendan la volada mía, o sea, yo lo hago esto como un cronopio, no por un fama. ¿Me entiendes? No estoy buscando la fama con esto, estoy haciéndolo porque me gusta. ¿Pero tú vives del rap? Pues relativamente no, vivir no. Tengo créditos del rap, sí. O sea, de vez en cuando unos dolaritos que llegan ahí por un toque o el disco, por ejemplo. Yo el disco no lo saqué para venderlo ni fregando, así toca regalarlo porque es que eso del disco también ya es parte de esto de la tecnología también, creo sí yo. Entonces no hay, pero Colombia consume discos, por ejemplo, cultural, o sea, entonces sí es cultural. Acá no están acostumbrados, ¿me entiendes? Acá los malos acostumbraron de todo, ¿me entiendes? Acá está mal criado el movimiento, digo yo, sí, demasiado mal criado, sí, tienen que no sé, darse cuenta, tropezarse para que abran los ojos un poco y eso creo que capaz que mis hijos vean un buen futuro del movimiento, no sé. O es capaz que son años, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, estamos a años de lo que fue el movimiento en Chile, de lo que fue el movimiento en Colombia, de lo que fue el movimiento en Venezuela. Sí, para nosotros debería ser más fácil porque somos pocos, digo yo. Pues ese análisis, claro, o sea, ellos llevan años, pero son más, entonces más difícil, inclusive es más difícil, ¿me entiendes? Pero acá lo que nos faltaría es humildad y respeto. Es humildad y respeto. Yo creo que es un problema cultural, ¿sí? Porque no miramos a Guayaquil tampoco, no miramos a Cuenca, ya hay hip hop en Guayaquil, ya hay hip hop en Cuenca, ¿me entiendes? Y que es, analizándolo como ciudades principales, hay un hip hop en Ibarra que es interesante, ¿me entiendes? Que yo veo que están saliendo ahí unas notas folclóricas. Ibarra, un movimiento súper bueno. Es bueno. Y acá estuvo recién una banda de peguche, de rap, de sí, gente que habla quichua, de gente, ¿ves?, que tiene mucho de esa influencia. Entonces, la cuestión es esa. Entonces, volviendo al tema de México, que tú me hiciste la pregunta, yo allá descubrí y tuve la suerte de estar en Chiapas también, en el sur de México, en frontera con Guatemala, y ahí tuve la suerte de estar con zapatistas, con los revolucionarios de allá, y ellos me explicaron en tres palabras la plena de la cultura, inclusive, ¿no? O sea, acá nos impusieron las cosas, o sea, llegaron los españoles a imponer, a decir, esto es el camino. O sea, nosotros somos los que saben la ciencia, tú eres un ignorante, diciéndolos a los mayas, imagínate que eran sabios del universo. Que eran, claro. Y ahí está el problema. Entonces, cuando alguien llega a imponer, ya todo se friega. Entonces, date cuenta, la dinámica política también es eso, es imponer. Yo impongo, ¿ya? Y en el hip hop también se traduce a lo mismo. Entonces, eso de imponer, yo te quito la tarima, yo soy el malo, yo soy el duro, yo impongo, ¿me entiendes? ya, se pierde toda esta esencia natural de la vuelta. Yo creo que todavía hay como un rescate a esto, porque siempre hay un revolucionario, siempre hay uno que no quiere que le impongan las cosas, que quiere ver más. No, y hay una resistencia natural, ¿me entiendes? Exacto. Entonces ahí surgió, yo tuve la suerte también de estar con un hermano griego, que es Leonidas, y él tiene un grupo que se llama Social Waste. Imagínate, en Grecia. ¿Qué nos vamos a imaginar que hay rap en Grecia? O sea, nos podemos imaginar, pero no conocemos nada. Claro. Y bueno, Active Members, ¿no? De Grecia, es el supergrupo de allá. Con él y simpatizándonos mucho con la cuestión de zapatista, de la resistencia mexicana, nos dimos cuenta que hay una cantidad de raperos latinos y del mundo que simpatizan con esta ideología de los zapatistas, la autonomía zapatista. Ya. Mi brother, ha sido una excelente entrevista. La conversación es súper buena. No, o sea, a mí no me gusta, como tú dices, no hay que decirles nada a la gente, pero quisiera que le mandes un, no sé, lo que tú piensas, lo que tú quisieras que la gente sepa de ti, o para el movimiento, para la gente, de tu música, algo, no sé, algún mensaje. Eso, o sea, lo que aprendí en México, loco, el hip hop es autónomo. O sea, si te das cuenta, la industria se lo tomó, pero el hip hop es autónomo. Entonces, dentro de esta autonomía hay que hacer las cosas uno mismo, tomarse los espacios uno mismo, o sea, ganarse los espacios uno mismo, sin imponer, pero con autonomía. O sea, que nadie, absolutamente nadie te venga a decir, esto se hace así o esto tienes que hacerlo de tal forma. Esa es. Nitram, ¿dónde te podemos buscar? ¿Cómo te podemos encontrar en Facebook? Que es lo... Nitram, ahí está, Nitram. Nitram Santa Cruz, bueno, ahí que ya se saturó ese pinche Facebook, pero... Pero te pueden escribir para saber dónde está tu música. Sí, en el MySpace también pone Nitram y ahí está toda la vuelta, loco. Qué bueno, bro, de tenerte acá. Nos vamos antes de todo yo ya me despido, pero nos vamos con algo de ti en vivo. Ah, gracias. Para que la gente vea que esto no es autotune y que esto es de corazón. No, de uno, no. Bacán. Nos vemos la otra semana, no se olviden de llamar al 2220-966 la otra semana, que igual estaremos regalando entradas para esto de Deja Vu y Regalo y Palencia. Nos vemos, brothers. Nitran en vivo acá en la 940 AM. Full Ride se llama, la última. Ajá. Yeah, check mic, yeah. Just shut up and listen, Latino hip hop. South America has total control. We know where we are from. Respeta la unión de mi escuadrón. Rebel warriors defending our zone. You can touch, this rap has grown. Loco cuerdo, ni trame, ni villas, la voz, US government worst. What I'm trying to say with this poetry insane. Excise return, smiling in your face, and we don't care a damn like that. You like it or not, Latinos rules now. Desde abajo, carajo, desterrado me destaco. Para con mi sonido, que esto es solo un ejemplo. Escucha lo que te digo, porque mi verso es el viento. Solo mezclo palabras y plasmo mis pensamientos. Gano yo mis batallas mientras ejecuto al tiempo. Y mira cómo entretienen las rimas con sentimiento. Y esto nunca se acaba, porque el quinto sol no ha muerto. Solamente prepara, analiza movimientos. No callarás con balas, ideas en concreto. El colectivo avanza, fortalece sus cimientos. Seguimos en pie de lucha y en las bases del sustento. Sensibiliza, escucha la voz que está allá adentro. En tu interior se encuentra el secreto del universo. Yeah. Boombox, loco, Nitram. Ay. Esa es, loco, Nitram acá en la casa. Y algo que me olvidaba, feliz cumple disfraz, 39 años acá junto con nosotros. A la vieja escuela. Esa es. Saludos, no pudo venir. Nos vemos la otra semana. Esto fue Boombox.